Perdonen eso, es que pues ya saben, mi Same es súper especial. Bueno, al rato la pongo de nuevo. Vamos a seguir con esta y ahorita suena el pedidito de Anonymous, así que ¡vengo! Quiere matarte sin maquillaje, es todo un fraude. Y dado si es que se oscurece, pues se amanece, tan solo debes correr a donde. Este que cayó es muy fácil de engañar, la desgracia ajena a mí me sabe a miel. Esa perra vil se volvió a desnudar y la suciedad se hace idiota para mí. Cuando el pasante comienza a reír, el amor orgullosamente ser lágrimas baratas. Cuando el pasante comienza a reír, toda la gente era evidente la falta de moral. La roca de pavimento brotó, así es tu vida imperceptible y a nadie le importa. Pasado mañana esta hora será, no recuerdo el feo cuerpo que yo siempre busco olvidar. Aquel cadáver putrefacto no me interesa y no me retrato. Si es que te da mucho miedo, no te preocupes y canta un rezo. Namu Abidabutsu, el ave azul que trae felicidad. Poco te interesa si desplumado está, un engaño en que solo todos caerán. Hemos caído, solo ríe sin parar. Cuando el pasante comienza a reír, olvidará aquel orgullo que no le deja nada. Cuando el pasante comienza a reír, tendrá aquel que esté pensando y de eso no hay nada. Esta canción que tan brillada sonó, conocidas y triviales, no puedo soportarlas. ¿Quieres saber qué es lo que implica el amor? Es mejor no conocerlo o pronto cambiarás de opinión. Antes te vuelva a reír, derramará orgullosamente sus lágrimas baratas. Cuando el pasante comienza a reír, toda la gente era evidente la falta de moda. La roca del pavimento brotó, así es tu vida imperceptible y a nadie le importa. Pasado mañana esta hora será, no recuerda el feo cuerpo que yo busco olvidar. Y me resta decirte que esta canción está por terminar. Muere. Cuando el farsante volverá a reír. Hasta hitotsu no omoi tsuranuku muzukashita no naka de boku wa kamori nuite misetai no sa kakegae no nai mono no tame ni hatashitai yakusoku. Sous-titrage Société Radio-Canada. bueno, pues Yandere nos está preguntando... ¿Qué? Ah, pues ¿qué tiene? Misame es especial, así lo quiero, Night. Ah, me estaba preguntando Yandere de qué tema este es el día de hoy. Bueno, pues hablé un poquito de las mamás que salen en algunos RPGs, que ya me acordé de la otra, por cierto. Bueno, a los que conocen el creepypasta de Smile Dog, bueno, pues este hicieron un RPG del mismo nombre. Y en este RPG sale una chica, la compañera de clase del protagonista. Y ella como que es medio riquía e invita a su amigo ahí a dormir. Y y bueno, su mamá ahí quiere que su hija esté ahí con el chico, que sean novios. Y bueno, así es una mamá de mujer como que muy aventada de que sí, invítalo a dormir, o sea, muy, muy actual. Y quiera eso. Y de hecho creo que es joven la mamá y bueno, ahí apoya a su hija. Otra de las mamás, de las mejores mamás. La otra no, esa era pésima. Bueno, ahora sí. Lo que venía, hoy vamos a hablar también de Baby Magnetime. O como dice el nombre, Hora de Ser Bebés. Esperen, aquí está la imagen. A ver, que se cargue. Ahí está. ¿De qué trata el juego? Bueno, pues como dice el nombre, te hace bebés. Tú eres Cupido. Y Dios está muy, muy triste y preocupado porque... como se dice, los humanos no... O sea, la población ya no ha aumentado. Los humanos prefieren vivir una vida ellos solos, sin casarse, ni tener hijos, ni nada. Entonces envía a los ángeles para que, pues, junten parejas y hagan bebés. Déjenme abrirles aquí. A ver.